De pronto haces un pequeño lapsus, un pequeño inciso. Desvías los ojos y miras con miedo el reloj. Levantas tu cara y el reloj pasa ya de las dos, indicándote que aunque la noche es joven, el tiempo sigue transcurriendo. Y algo en ti te dice que debes aprovecharlo, que no debes dejar que se escape ni un solo segundo.